Hay una vida mejor, una vida en que la música no solo se disfruta, sino que también alimenta e inspira. El audiólogo nos trae el audio de la buena vida. En el Bicho Reactor arrancamos con la entrega número 21, tercer año de El Audiólogo, Hernán Agrazar. Buenas noches. Buenas noches. Ahora presentación formal. Un gusto estar este mes. Por favor. Contanos de qué viene. ¿De qué viene el audiólogo? ¿Y con quién viene? ¿Qué ves cuando me ves? Es como decía Moyo. La revolución comenzó. La fin de la era del CD, como dijimos hace un rato, el desarrollo de las redes sociales, todo lo que aporta a un nuevo artista, la música online y todo eso. El streaming. De streaming, todo palo y palo, como sería para. ¿No? Palo y a la bolsa, lo escuché y ya no me acuerdo a los 10 minutos. La caída de las grandes compañías discográficas, sí. Donde ya. Al no tener un formato físico, ya por ahí no es un gran negocio, claro. Editar música. Y a su vez, todo el crecimiento de los grandes festivales, sí. Que provocó algo en el público que es el símbolo de pertenencia. Uh-huh. Es el decir al otro día tener que ir al trabajo y decir, fui a ver a Mars Volta. Me acuerdo de Mars Volta porque era como un clásico, pero nadie conocía a Mars Volta. Fui al festival tal y vi a Mars Volta. Exactamente. Uh-huh. Hoy vamos a ver cómo afecta todo esto en los artistas emergentes, los que están comenzando. Y no estoy solo, una vez más. Venís muy bien. Estoy con un gran invitado, está la vara muy alta. Tengo un gran invitado que tenía muchas ganas de que venga hace un tiempo. Y quiero decir esto para mi abuela especialmente. Uh-huh. Porque vino Juana Molina, vino Mariano de Ataque, gente que mi abuela conoce, sí. Por ahí. A Martín Rea, que es mi gran invitado de hoy. Mi abuela no lo conoce, pero quiero que sepa esto. Hice un show hace poco en el cierre del Festival Emergente, sí. Del cual Martín es encargado. Y 5 minutos antes de salir Sig Raga, que sí. Era con los que yo estaba trabajando, me acerqué y le dije, gracias Martín, porque si hubiera 15 personas como vos, las cosas cambiarían bastante. Martín, bienvenido, Martín Rea. Bien. Ahora tiene que conocer a tu abuela, Martín. Exactamente, ¿verdad? Vamos a ir a comer un asado. Tengo una edad todavía, digo, para conocer a tu abuela, ¿eh? ¿Cómo andas, Martín? Muy bien, por tanto tiempo. La verdad que nos conocemos, nos conocimos, sí. Por este medio. Totalmente. En los comienzos de los este comienzos. Programa. Sí. Y me fui de esa vez que vine y estaban escuchando Maldecuro y volví, estaban escuchando Maldecuro. Veo que hay una coherencia en todos coherencia. Estos años, que no han perdido la coherencia. Sí. Entonces, muy bien. Hay cosas que nunca cambian. Hace un montón que no pasábamos Maldecuro igual y no lo mencionaba. Pero igual, nuevo caro. No pasa nada, no me importa. Bueno, Martín, yo quiero que me cuentes cómo ves vos la situación hoy. Del rock, justamente en lo que trabajás, que es el más que nada en lo emergente, en lo que está viniendo, en la nueva movida de los chicos que están comenzando, sin ningún algo que hablamos bastante en el audiólogo, que es cuando uno está como virgen de conocimiento de sobre la industria, sobre que hay que facturar esto o vender esto, ¿no? Cuando está libre de todo eso, vos los agarrás en ese momento. Quiero saber cómo lo ves actualmente, que cómo se está desarrollando con todos estos cambios que estoy diciendo que están pasando. En principio, en perspectiva, no son tan vírgenes como antes. Me parece que hoy ya alguien tiene una banda, ya tiene una noción de lo que es el negocio de la música, mínima, para empezar. Uh-huh. Me parece que la información circula, cosa que en otras épocas no sucedía. Claro. No esta información, digo. Yo hace 30 años que laburo en esto, así que digo, vi algunos cambios de formato en el camino. Vi el, sí. Vi el fax. Y has pasado, ha sido. Vi el fax como una novedad. Ha sido artístico de BMG, ¿no? Eso queremos decir a la gente. He trabajado que Martín trabajó hace. Ayer en Iguana Records y. La verdad que no los veo que lleguen tan vírgenes. Obviamente uh-huh. que como todo el mundo tiene fantasías y lo digo, si bien esto tiene una parte de fantasía y está bueno que lo sigan manteniendo, no estaría bueno que las tengan con respecto al negocio y la música. Ya ahora creo que una banda sabe que te firme un sello multinacional, por ahí no es el premio uh-huh. que uno se imaginaba que era. Claro. No necesita pasar por esa experiencia necesariamente para saberlo. De todo lo otro que dijiste, bueno, es verdad, no sé si es la muerte del CD, me parece que ocupa otro lugar. Sí. Porque, digo, también escuché hablar de la muerte del vinilo hace no muchos años. Sí, hace. Y hoy acabo de encontrarme con alguien del negocio que me acaba de decir, sí, Sony está preparando el cassette. ¿Vuelve el cassette? Con una cinta de DAT. Sí, que es una cinta digital, un formato entonces, nuevo. Sí, totalmente, digo, no va a ser el formato. Sigue siendo, ha pasado a ser una cosa más que tiene más que ver con el objeto, claro. Más cerca del souvenir que de la experiencia. Con Calamaro el otro día charlando de esto, un poco sí. decía esto de que la gente, él siente que la gente empieza a comprarse discos para no para escucharlos. Ojalá que qué bueno que se compren discos, ojalá que sea para escucharlos, decía Andrés. sino para como objeto decorativo. Como un objeto de decir, tengo este disco. Como un fetiche. De tener, exactamente, no me salía la palabra, muchísimas gracias. Bueno, exactamente, esa sería la palabra. Bueno, un fetiche, ¿no? Una cosa fetichista. Que de hecho nosotros los que empezamos consumiendo música también la teníamos sí. en ese momento, digo, no. Seguramente, escuchábamos los discos, ¿verdad? Yo creo que es como hoy pasa con nuestros vinilos, con el que hoy yo digo, tengo hasta Dynamo en vinilo original, lo compré en la época. Es como, yo creo que con el CD puede llegar a pasar lo mismo en 10 años. No lo sé, no me atrevería a hablar de la muerte de nada, no, claro. en principio. Uh-huh. Y por otro lado, también es cierto que hoy estamos sentados acá y ustedes tienen acá el nuevo disco de Una Fábrica y de los Cajunas y lo tienen en CD. Sí. ¿Por qué? Porque en realidad, si te encargo tener que salir a hacer prensa con un link. Sí. Claro, sí, todo sí, muy bien, no, todo muy lindo, pero de alguna manera, si alguien viene y me dice. Hola, ¿qué tal? Tengo un disco nuevo. Ah, buenísimo, me lo das. No, te lo tenés que bajar de tal. Yo siento que un disco virtual. Por eso es un poco fuerte lo que voy a decir, ¿no? Pero para mí es un embarazo psicológico. Un disco sí. virtual es eso. Es como sí. si. Bueno, pero ¿dónde está? Claro. Si claro, tenés claro. Sigue existiendo eso. Y sigue existiendo eso con los medios. Aun cuando al tipo que le llevas el disco por ahí lo pasa desde la computadora porque se sí. lo había bajado. Sí. Pero necesita tener el disco físico para seguir validando. Es situación. Como una entidad, digamos. ¿Qué es lo que ha hecho que todavía no desaparezca el CD? Sí, obviamente, las ventas han bajado de manera astronómica, quiero decir. Lo mismo sucede con las compañías discográficas. Uh-huh. No son los dinosaurios que dominaban el mundo. Digo, ya pegó el meteorito y. Sí. Pero todavía están. Uh-huh. Digo, sí, digo, sí. En el medio local, dentro de todo, siento que desde lo independiente se puede hacer un montón de cosas. Un montón de cosas, sí. Uh-huh. Pero si vos pensás en una distribución internacional a través de un sello independiente, es muy difícil de pensarlo. Claro, indefectiblemente claro. tenés que asociarte sí. a un sello multinacional porque ellos siguen teniendo la estructura. Hay bandas mainstream que hacen eso, digamos, editan por sus propios sellos y después la distribuyen. Exactamente. Me parece que ese va a ser el rol que van a terminar cumpliendo las multinacionales. Porque entonces no tienen el know-how. No tienen ni manera de invertirlo racionalmente, de invertirlo claro. racionalmente en la promoción de artista nuevo, por lo menos de rock, que es lo que más conozco, sí, que sí, podría sí. decir. Entonces, creo que pasa por ahí. De hecho, si retrocedemos un poco, son pocas las bandas que le han firmado a las compañías discográficas en los últimos años, de los que hemos visto como nuevos fenómenos. Empecemos a hacer cuentas. Sí, más de la última década, sí. Como... Sí, pensemos eso. Tambiónica, en realidad, vienen del Independiente. De Pirca. Y antes de Pirca, digamos, antes también. Digo, Independiente, o sea, sí, cuando sí. lo toma Pirca ya era, ya, ya se venía, sí, no era algo que no se podía parar. Tienda, sí. Y ahora Universal, ¿pero por qué? Porque Universal les da la plataforma para el exterior, claro. de alguna manera. Y les empieza a dar, por ahí, esa cuota de financiera de algún punto... que podés, que necesitas para seguir creciendo, si querés seguir creciendo a nivel global, digamos. Uh-huh. Tenés el caso de Dremaray, que recién ahora firmó, pero el hit del verano lo tuvo sin ninguna sin ninguna productora y sin ninguna compañía discográfica. Tenés a Onda Vaga, que debe vender muchísimos discos. Sí. De el mató a un policía motorizado, que sigue motorizado. Viajando por todo el mundo. Igual el mató se tenía como un fenómeno, digo, no es un Luna Park, no digo Onda Vaga, es un Luna Park y podría hacer más, salvo que se llaman Onda Vaga, ¿no? Un poco. Digo, podrían hacer mucho más, pero no es su objetivo tampoco. Entonces, y puedo seguir un rato, y puedo seguir, bueno, salta la banca. Digo, son. En Argentina, esto existe, es un fenómeno que existe y que realmente es muy importante. Y para afuera, digo, sería como un. Como objeto de estudio para alguien de afuera, ¿no? Porque no sé si esto mismo pasa en Inglaterra con una banda independiente, llegar sin el apoyo a una multinacional. Digo, son pocos los casos. En realidad lo que hace explota y enseguida viene el señor Sony, claro, el señor Universal, y dice, bueno, muchachos, ¿cuánto necesitan el próximo disco? Entonces, si realmente vos lo que querés es tener un desarrollo a nivel global, evidentemente necesitas una estructura más grande. Claro. Y por eso pasa esto también. Pero podrían seguir desde lo independiente. De hecho, hay muchas bandas que siguen desde lo independiente. Sí, sí, de hecho, creo que Onda Vaga sigue desde lo independiente, Salta la Banca sigue desde lo independiente. Claro. Las Patillas del Abuelo, si bien tiene una alianza con Crack, en realidad es una alianza, no es ni siquiera pero en realidad es para seguir manejando toda su logística y todas sus producciones. Entonces, en ese sentido, digo, no sé si es tan categórico, si podríamos ya decretar que es el fin, digamos, es un reacomodamiento. Y no necesariamente el momento que estamos viviendo sea un momento de transición. Ya hace tiempo me parece que acostúmbrense porque el momento de transición es esto, la tecnología hace cambios tan rápidos que hace que no podamos definirnos en un formato por mucho tiempo, como pasaba antes. Claro. O con un modelo de negocio. Digo, se rompieron las reglas, las compañías ahora pueden hacer 360, antes no se animaban, era como, no, nosotros somos el disco, después está la editorial, después ahí está el manager y son tres... Y llegó un momento donde el negocio no da para mantenerse con una sola cosa. Entonces empiezan a romper las reglas de juego y creo que eso es lo que vamos a ver. Adelante, así que prepárense. Para mí, que soy viejo, digo, ya tengo 48, va a ser muy difícil adaptarme a los cambios tan rápidos. Pero bueno, ojalá la gente joven. Es difícil, igual siempre, como siempre, ese proverbio clásico de que la crisis es un abanico de oportunidades, en este caso creo que funciona con respecto a los artistas nuevos. Sí, totalmente. Digo, por eso yo a veces cuando algunas bandas lloriquean un poco, yo digo, paren, ustedes no estaban en los 80. O sea, yo estaba en los 80 y un disco era un misterio directamente, ¿no? Es que era lo sabían, cómo grabar un disco lo sabían cinco personas, cómo sacar un disco sabían cinco personas, si no estabas con esas cinco personas morías en el cassette grabado en la sala. Entonces no me vengan ahora con llorar, es difícil, es todo. ¿Qué suele ser la queja o el lloriqueo? No, bueno, hay como una cierta... ¿O las dificultades que te plantean o que vos escuchás? No, bueno, que hay una cuestión real que lo que hizo la tecnología fue lo que hizo democratizar de alguna manera, hacer todo más horizontal, ¿no? Uh-huh. Entonces a eso implica que haya mayor nivel de competencia. Sí. Y entonces hay una cantidad de bandas y hay un circuito que no es chico, no es que no hay lugares para tocar. Digo, la gente que se preocupa porque no hay lugares para tocar, bueno, está bueno. Digo, siempre está la oportunidad de estar en más lugares. Sí. Pero preocúpense por otra cosa, no hay público. Claro. O sea, no hay público suficiente como para abastecer ese nivel de la cantidad de bandas que hay. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Y el otro día lo hablábamos un poco en una radio con Juan, que es el director de Matienzo, ¿no? Que es el concepto de formación de público. Es... Claro, eso se... ¿Cómo voy a...? O sea, ¿a dónde voy a buscar el público que quiero? Bueno, anda a buscarlo, porque digo, hoy competís contra todo, competís con las otras bandas, competís con los medios, competís con las redes sociales, competís contra todo lo que se genera alrededor de esto. Entonces, digo, tenés que ir a buscar tu público, tenés que armar tu público, tenés que buscarlo, tenés que buscar manera de ser atractivo. Se perdió eso de que yo recuerdo, y por ahí vos también, que salíamos a ver bandas nuevas. Sí, sí. Todos los viernes, me acuerdo del ciclo AB del... Yo no sé si se perdió igual. Hay lugares que tienen una coherencia artística donde vos podrías ir y sabrías que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero la banda que está ahí arriba es una banda que está en condiciones de estar ahí arriba. Sí. Uh-huh. Y después te puede gustar o no por gustos y eso, pero, que era un poco lo que nos pasaba. Ajá, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, inclusive antes, en los 80, o principios de los 90 inclusive, si te decían, che, ¿sabes qué? Fui a ver tal banda, no sabes cómo suena. Solo por eso sí. ibas a ver esa banda. Sí, claro. No importaba lo que hiciera, solo por eso ibas a ver esa banda. Hoy, como sonar, la verdad es que suena la gran mayoría. El nivel de profesionalismo ha subido mucho. El nivel técnico de los lugares ha subido mucho en comparación. Sí. Digo, obviamente, digo, estoy hablando con Hernán Banks. Estoy justo al audiólogo, le vengo a decir esto. No, voy a empezar a decir, no, porque está al lado. Tal, no, que no, los graves, no, que los subloques. En el general, eso mejoró, digo, muchísimo la técnica. Macho, hay monitores. Sí. Entonces, digo, eso hace que el nivel sea más alto y que la competencia sea más difícil. Claro. Hay lugares que, bueno, obviamente, hay lugares que donde vas a ir a ver la banda y no vas a volver porque sabes que el lugar, digo, programa cualquier cosa, en realidad hay que comprarse el espacio para tocar de alguna manera y no está mal, digo, después lo verá cada cual con su ética. Yo siempre pienso desde la conveniencia, no desde lo justo, porque si no, a mí personalmente, la justicia eso me lleva a ponerme una capa, los techos, todas esas cosas. Trato de pensar qué es lo que me conviene. Claro. Digo, a veces los arreglos no son justos. Uh-huh. Pero a lo mejor son convenientes, digo. Convenientes, ¿no? Claro, sí. Es sí, eso. Sí. Pero de nuevo, digo, hay una escena, a mí, digo, está. Sí, hay una escena grande y que están emergiendo. Yo, ahora, justamente que los que cerraron, que son como Martín les los dice, los egresados, Sig Raga, sí, hace una semana llenó el borde. Llenó el borde, o sea, sí. Hay una movida que se está gestando, que empiezan como de muy chicos y realmente está creciendo mucho, muchos artistas. Sí, sí, sí. De hecho, nosotros lo vemos, ponemos con lo que es nuestro parámetro, la banda del mes, que muchas nos congraciamos cuando vemos, por ejemplo, a la banda del mes de un año al otro año que figuran en el emergente, por ejemplo. No, y a mí, ¿no? Para mí también, digo, como programador del emergente, digo, si vos me preguntás hoy cuál es la mayor satisfacción que me puede dar el emergente, y bueno, sí, pues te diría así de por default te dirían, bueno, nada, que se convirtió en un festival importante, pero si me preguntás de verdad que lo que más me emociona es ver a Sig Raga cerrando, es ver a Utopian cerrando, sí, con Wallace de Masacre, es ver a Eruka, digo, Eruka se consagró ahí de alguna manera, pero no porque me piense que porque tocaron en el emergente llegaron a lo que llegaron, no, por haber sido parte de ese recorrido de y haberlos visto, claro, tocar en el escenario secundario a las 4 de la tarde y curtirse y seguir creciendo y poder programarlo tipo 2 o 3 años después en el escenario principal, claro, o cerrando como puede haber pasado, ¿no? Uh-huh. Entonces es eso, digo, y supongo que a ustedes les va a pasar lo mismo con el programa, ¿no? De alguna manera sos testigo y partícipe y cómplice y acompañás de ese momento, ¿no? Que es muy importante. Digo, elegiste esta banda para que esté en el programa, elegiste esta banda para que sea la banda del mes y después termina pasando algo también con un montón de factores. No pasa y con cuántas apuestas que hubieras hecho hubieras perdido plata, pero bueno, lo gracioso de este negocio es pero eso. Uno desde su lugar en lo que puede y en lo que digamos y a lo que se dedica a acompañar ese proceso es algo muy importante y para nosotros es parte del objetivo que a veces uno no se da cuenta en el momento que lo está haciendo, pero después es algo muy que por ahí un artista lo recuerda mucho, que vos le dijiste, che, denle hoy para adelante, va a ser un gran show. Es algo muy importante de acompañar cuando uno está creciendo. Vamos a escuchar un artista que está en pleno crecimiento, que se llaman Octaphonic. Y es Monsters. Monster that brings me up. Estaba haciendo Monster de Octafonic. Octafonic. Octafonic. Octafonic. Pensé me había equivocado. Previo a las redes sociales, sí, quiero hablar esta cosa bastante importante con Martín, que es el público como protagonista. Que es donde yo empecé a ver que un artista hacía una propuesta, pero de repente el público empezó a ganar espacio en los shows. Y creo que su momento de exposición máxima fue con una cosa terrible que pasó, que fue lo de Cromañón, donde por ahí donde el público fue tan protagonista que superó el espectáculo. Sin meternos en ese hecho trágico y controvertido en muchos aspectos. De hecho, yo que hasta el día de hoy creo que ya cambié de opinión 4 veces por eso. Sí, sí, sin meternos en ese tema, quiero conceptualmente como ver esa el cuestión. Público, el público argentino, no es el mejor del mundo. No, al contrario. Pero sí es cierto que es uno de los más entusiastas. Sí es cierto que quiere ser protagonista y lo quiere ser, ya sea en el recital de La Renga o en el concierto de quien sea o en los de Spinetta. Si ustedes alguno tuvo oportunidad de ir a ver Spinetta a un lugar tipo un teatro, qué sé yo, en el medio tenías el tipo genio, Dios, tocaste que necesita, pero no lo hace porque quiere que toque, necesita ser protagonista también de ese evento. Y en el caso de Spinetta era bastante rompepelota, porque viste los shows de Spinetta en un teatro, no sé, era casi una misa. Para el fan de Spinetta es un momento de exaltación casi mística. No era mi caso, a mí me gusta Spinetta, no era mi caso, lo respeto como músico, pero era como estamos en terreno sagrado. Y sin embargo existía este tipo de gente que quiere participar. Digo, eso es muy de acá, ¿no? Se ve en otros lugares. El público chileno ahora es muy digo, con el metal nos están ganando, les aviso. Por nada Maiden se fue a grabar el disco a Chile. Sí. Antrax también. Antrax grabó de por vendido, eso. ¿No? Entonces digo, no sé si tampoco es necesario que seamos el mejor público del mundo, digo. Como presentación, el nivel artista público siempre tuvo una distancia que para mí por ahí era positiva. Se futbolizó en un punto. Sí, una parte que se hizo, que se pasó a ser, que la gente pasó de ser fan a ser hincha de la banda. Sí, exactamente. Entonces eso, la aparición, eso trae la aparición de las banderas, trae la aparición de los cantos, uh-huh. digo, y todo eso. Y me parece que de ahí nos fuimos un poco al chancho, ¿no? Nos pasamos claro, un poco. Sí, pero sí, bueno, sí. ¿Quién puede decirle al público que se equivocó? Andá a decirle al público que se equivocó. Yo lo que digo que bueno, después de todo este hecho que ocurrió y todo lo de, obviamente que lo de los lugares, que volvió a empezar. Como que se puso como todo acústico en un momento, sí. El surgimiento donde va. Ahora volvió, como de repente empieza a ver otra vez lugares buenos, de una capacidad que está buena, eléctricos, volvieron a ver bandas eléctricas buenas, nuevas, sí. Y creo que hay un reordenamiento del público. Hoy el público está disfrutando, lo vi, y estoy sorprendido con el show de Sid Raga también, porque lo vi e hice monitor, estuve desde el escenario, vi a un público que realmente estaba... sin estar pendiente de su teléfono, de nada, estaban disfrutando. A nosotros nos pasó lo contrario. El viernes en el Vórtice en Támesis, un momento estuve para adelante, fue insoportable el bullicio que había. Apenas te subís digamos, lo que era la pista ahí en el Vórtice. Estaban todos hablando, nadie le importaba. Nadie le importaba. Eso es tremendo. Terrible. Eso es tremendo. Muchos invitados. Sí, mucho invitado. Sí. A eso me refería. Es una señal de mucho invitado. Sí, sí. Claro. Por ahí en un lugar que es muy grande, ¿no? Que era en Vórtice. Es un lugar muy grande para también. Sí. Qué buen afiche, ¿eh? Sí, tremendo el afiche. Sí, el afiche estaba buenísimo. El afiche de calle estaba buenísimo. Sí. ¿Había remeras de eso? Sí. Ah, oh, la puta. Me hubiera comprado. Me hubiera ido para comprar una remera y charlar con los demás. No, ¿no te gusta? No, sí, me gusta. Para mí me pareció muy buena. No, digo. Eso siguen siendo así medios Black Crowes, sí, como Red Black Crowes, Black Crowes en español. Sí, Black Crowes. Bueno, igual de todos modos, lo que vos estás diciendo, Sid Raga es un caso muy especial. Para mí es una de las bandas más con mayor proyección internacional que hay ahora. Sí. Es una banda que el día que pise un festival europeo no la vemos más. Ah, mira. Para mí, esa es mi, digo, la visión que tengo. Bueno, estaba equivocado, porque me equivoqué 120 veces, si no, ahora estaríamos hablando, ¿no? En mi casa. No, no, no, pero de cualquier manera me da esa sensación. Es una banda que desde la propuesta estética que tiene, desde la propuesta artística que tiene. Tiene mucho compromiso, que es algo y que aparte no se pelaron ve. Algo que no existe, sí. Que es un moño, que si vos te querés poner a entenderlo, te va a costar un rato, ¿no? Decir, a mí me pasó, mira. ¿Qué hacen? Yo la primera que le dije, bueno, pará, paremos, ¿qué hacen los paros? Muchachos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es esto? Es reggae, pero no es reggae, claro. De repente es progresivo, están todos pintados de plateado, que dejémonos de joder. Y después, nada, no sé si al día de hoy entiendo lo que hace Sid Raga, no sé pero si que, lo entiendo. Pero me generó algo. Pero que sí, me vuela la cabeza cada vez que los veo. Y no, me vuela cada vez más la cabeza. Me parece que ellos están en un viaje. Muy sorprendido. Bueno. Ellos están en un viaje que casi te diría lento, ¿no? De sí, sí. Pero muy pero una vez firme. A mí me pasó que mi socio Vergallo me invitó a un show y me dijo vení a verlos, que sé, y primera vez dije qué es esto. Después sinceramente, los fui a ver varias veces y me encantó, me metí en ese viaje. En ese sentido, Octafónica, que recién escuchábamos, sí. También es una propuesta en un punto original y digo, vienen, son músicos que no son de rock. Ajá. Que vienen con una formación de jazz, la mayoría tiene su combo jazzero, que pintaron algo que tiene que ver con el rock, pero tampoco es rock, es como que pasaron por el rock y siguieron de largo, sí. Y están en otra historia, y no sé a dónde va a ir a parar, pero de por sí este disco, Monster, es algo bastante interesante, digo, de escuchar, y el vivo de ellos es muy bueno aparte, y son cuidadosos, digo, bueno, nada, vienen de un palo que aparte vienen de un palo que pide excelencia a la manera, en el momento de tocar, no como el rock, pero... Claro. Pero, digo, por eso digo, a los que dicen, no hay banda nueva, no. Bueno, a ver, ¿querés ver el próximo Soda Stereo? No va a haber. Claro, olvídate. ¿Se murió el rock para vos? No, vos te moriste para el rock. Claro, es eso. Claro. Te quedaste ahí. Está buenísimo. A mí también, yo voy a buscar las cosas Soda Stereo. Pero no digas que el rock murió, porque el rock murió. No. Digo, están pasando un montón de cosas. ¿Las querés ver? ¿Las podés entender? Es otro tema. No las podés decodificar, a lo mejor. A mí me cuesta. Digo. Vamos a la tanda, después seguimos. Vamos escuchando otro artista nuevo que es Gauchos. Gauchos, tuvieron acá los Gauchos. Chacarenga. Muy buena. Gauchos, muy buena. Formosa. Dale. Amor. Que nos va envolviendo, nos va poniendo mucho mejor. Escondiendo su aroma negro, lejos están del sol. Y algunos que dicen que no los vieron y